Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas son lo aparecido, lo que se ha ido, de lo que se ha ido son lo aparecido, son lo aparecido que anuncia el tambor. Pies descalzos en tierra usurpada, raíces de lluvia, creciendo zapatas, como si Emiliano volviera a luchar. Como si Emiliano volviera a luchar. Piel de barro moldeando los gestos de lo no nacido, de lo aún no nacido. El cauce de un río, el cauce de un río, es lo aparecido que anuncia el tambor. Bueno, estamos con Alejandro Perdomo, integrante de FENAPES, que están, ellos están organizando el reparto de alimentos, las viandas que se están repartiendo desde Laureles, del Club Laureles. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien. Bueno, Alejandro, bienvenido, gracias por la comunicación. Y bueno, el otro día estuvimos por ahí y nos contaste un poco que estaban con un problema ahí con el local de donde están llevando adelante la actividad. Y bueno, nos pareció bueno hacerlo saber a la comunidad, también ver a ver si hay alguna, para bueno, ver si hay alguna alternativa. Contanos cómo está ese tema de la olla popular, sí, que están llevando adelante ahí, que además con una demanda impresionante, que uno capaz que pensaba que en la medida que todo está, la gente está volviendo a la actividad, sigue siendo con una concurrencia impresionante. Contanos un poco cómo viene y bueno, cuál es la situación. Sí, estamos atendiendo a un montón de gente, ¿no? Tenemos por lo menos más de 250 personas todos los días acá. Y ahora tenemos esa dificultad de del local, ¿no? Que Laurene nos pide la sede para el 31 y bueno, estamos buscando alternativas. ¿Y qué fue lo que les dijeron? ¿Por qué les pidieron? No, digo, porque sabiendo que están repartiendo 250 viandas diarias, es como algo priorizable, me imagino. Sí, eso fue lo que se le planteó desde el comienzo, ¿no? De la importancia de que sigamos trabajando. Ya cuando Laurel, la dirigencia de Laurel, decidió no seguir, ¿verdad? Ya nos plantearon la posibilidad de dejar todo, ¿sabes? Y ahí insistimos nosotros en mantener el trabajo en la olla. Y bueno, y nos dieron como plazo un mes más. En realidad la postura había sido bastante dura de terminar, ¿no? Así hubo que rogarles para que accedieran a mantener un mes más la olla. Desde FENAPES, digamos, la están sosteniendo. Sí, no, y tenemos la dificultad. Ahora esta tarde nos vamos a juntar en la canchita, vieja canchita de Peñarol, ¿verdad? Uh-huh. En las instalaciones de Mirasol Chacachispa, a ver si podemos continuar ahí. Ah, mirá qué bueno. ¿Y qué alternativas estuvieron manejando ahí en el barrio? Porque una de las cosas importantes es mantenerse en el barrio también, ¿no? Sí. Acá manejamos la capilla acá, que está a la vuelta acá, Santa Lucía. ¿Y? Se habló con el párroco de la localidad y bueno, no accedió al pedido que le hicimos, ¿no? Yo insistí mucho, pero no parece que iba a empezar la labor pastoral y que no había posibilidades. ¿Por una cuestión de espacios, pues, digamos, de uso del local? O ¿qué fue lo que esgrimió Laureles y la pastoral para decir que no a esto, que hoy por hoy tendría que ser una prioridad? Y Laureles argumenta que tiene que hacer obras. ¿Sí? Que hay obras pendientes, ¿sabes? Yo le dije obviamente que la prioridad debería ser el alimento de la gente, ¿no? Pues, pero obviamente que no entiende así, ha sido difícil el relacionamiento con la dirigencia porque están buscando muchos detalles, ¿verdad? Si la limpieza, si esto, que lo otro, ya desde el comienzo se complicó bastante. Tuvimos un par de semanas de buen trabajo, de trabajo armónico, y después fue bastante difícil. Claro, sí, la comisión de Laureles fue la que sostuvo mucho tiempo también esa olla y bueno, después ustedes continuaron con esa importante labor, ¿no? Y bueno, ahora qué complicado, ¿no? Que la iglesia, que tiene como preceptos Y como prioridad, digamos, al más desamparado, supuestamente, ¿no? Así lo dijo Jesucristo hace 2000 y pico de años. Que ahora no se pueda porque hay actividad pastoral. Cuando lo que hay que hacer es darle comer a la gente. Capaz que en una de esas puede haber un pastor en ese momento y si tiene ganas de decir algo, que lo capaz diga. Capaz que consigue más feligreses. Capaz que consigue más feligreses. Qué poca cabeza para el marketing que tiene la iglesia, ¿eh? No, eso se lo planteamos, ¿no? Que la prioridad debería ser, me parece, en ese momento la alimentación de la gente. Y más que acá hay muchos chiquilines, muchos niños, muchos veteranos, ¿viste? Que ya está pasando mal. No hubo manera, ya tenía la postura la postura asumida y no hubo manera, no hubo diálogo, en realidad fue... Sí, no, es un cura complicado, es bastante complicado el cura de Santa Lucía, realmente. Yo particularmente tengo muy mala experiencia con ese señor. Bueno, el tema es... Bueno, ojalá que puedan continuar ahí en Mirasol Sacachispa, que bueno, es un lugar que también es referente también para el barrio. Y vamos a ver cómo es el tema de las dimensiones local. La gente de ahí, la dirigencia, ya demostró la mejor voluntad del mundo. Bueno, qué bueno. Y tenemos también el tema de la dificultad al ser un gremio solo que está llevando adelante esto, con la ayuda de algunos vecinos, ¿verdad? Con la ayuda de gente que viene, conocido, nos está complicando bastante el tema de las manos también, ¿no? Y sobre todo que, bien, en el caso mío, que comencé a trabajar, digamos, y se está haciendo difícil también, precisamos también gente que se sume, ¿verdad? Bueno. Porque ya sería un mes y medio más para poder mantener esto. Nosotros hablamos acá en el grupo que esta es la olla de la dignidad, porque en realidad no tiene padrino de ningún tipo, y solamente con trabajo y con esfuerzo y con iniciativa, inventiva, se ha logrado mantener esto, ¿no? Porque inclusive hasta tuvo en peligro el pedacito de pan que se le da con la vianda. Tuvimos que hacer una campaña para recolectar de pan en las panaderías solidarias que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Hay muchas panaderías que están colaborando todos los días con un kilo de pan, y por eso pudimos mantener el pedacito de pan. Ahí está. Aquellos que se quieran acercar, o aquellas que se quieran acercar, ¿cómo podrían comunicarse con ustedes? Para dar una mano, ¿no? Sí, ningún problema. Te paso mi número, que bueno, lo tiene usted ahí, que se puede ser una vía, o si no, nosotros estamos siempre, ahora estamos, no sé, por muy poco tiempo acá en la sede de Laureles, de 8:30 en adelante estamos, ¿verdad? Hasta que se sirve la última vianda. Nos quedamos por acá, y después a veces el tema de la limpieza, que nos está complicando bastante. Nosotros solicitamos ahora hacer una especie de cogestión con el municipio, porque tenemos algunos problemas que son medio complicados allá, que es el tema de la seguridad, ¿viste? Hablábamos con el municipio si podía ayudarme un poquito. Yo pensé también en el tema de limpieza, ¿no? Porque en realidad es complicado que la gente que cocina después se quede a limpiar, porque es un trabajo muy extenuante, ¿sí? Bien. Y la gente se va desgastando. Entonces, digamos, le solicitamos al alcalde la posibilidad de que nos proporcione a alguien para la limpieza y algún sereno para cuidar. ¿Qué respuesta tuvieron? Por ahora, de lo del sereno, Medina me dijo ayer que lo iba a estudiar. Lo de la limpieza, dice que la empresa privada, como tiene ya muy limitada las acciones en lo que es el municipio, como que está planteada para determinadas actividades puntuales y que la empresa no puede hacer otras cosas, no habría posibilidad. ¿Y a través de Uruguay Trabaja o alguno de esos planes? Uruguay Trabaja no anda más. No hay más Uruguay Trabaja. En los planes de Mide se han ido cayendo todos. Así que... Alejandro, vamos a dar tu teléfono, el 095-725-288. Por si alguien se quiere comunicar para sumarse a sostener esta olla popular, que bueno, como bien decías, sin más interés que la solidaridad de, bueno, mantener más de 250 viandas diarias. Y muy a pulmón, ¿no? Muy, algo no, que se está haciendo que muy bien. Hemos logrado algo que a veces es importante, que no se ve, que es mantener la calidad del alimento a pesar del aumento de la demanda, ¿verdad? Y hemos intentado diversificar el menú, ¿verdad? Para que la gente coma dignamente, ¿verdad? No solamente el plato de comida, sino que darle también un poco de dignidad. Eso se ha logrado bastante, se ha ido trabajando mucho en esa línea, ¿viste? Y también hay personas que se han integrado al trabajo ahí, ¿no? Personas que de repente van por la vianda y también se enteran a dar una mano. Está Mauricio Priga acá picando, Alejandro Noria, está Alberto Correa, la novia, está mi hermano. Ahí y va. Otra gente que se va sumando. Eso está buenísimo, que se han integrado también. Personas que van por... por necesidad también, sí, que está sumamente bueno. Sí, qué bueno. Sí. Y aparte se ha generado un buen ambiente, se ha generado un lindo ambiente. Bueno, eso es muy importante. Es importante para sostener también. Sin duda, ¿no? Nosotros siempre decimos que para nosotros la olla es el fin último, ¿verdad? No es un medio, es un fin en sí mismo, entonces eso nos mantiene unidos, trabajando, ¿verdad? No hay casi diferencia. Eso es muy importante. Los problemas que surgen acá son operativos, solamente de a veces no poder desarrollar la labor de la mejor manera posible por el tema gente, ¿no? Porque yo ahora trabajo, por ejemplo, la mañana la tengo media libre y doy todas las vueltas, ¿viste? Porque soy el que tengo el auto, a las panaderías y a buscar un poco las cosas que necesitamos todos los días. Y claro, y a veces se me complica bastante cumplir con todas las tareas. Entonces a veces inclusive hasta a nivel personal me complica bastante. Si hubiera más gente sería mucho más tranquilo el trabajo. ¿Sí? Más disfrutable aparte, porque yo disfruto mucho de lo que estoy haciendo. Me gusta mucho. ¿Sí? Además de necesitar sumar manos, hay algo que puntualmente, manos y el tema también de la locación, ¿no? Pero hay algo que puntualmente esté haciendo falta en la olla para, digamos, algo de alimento, algo que sea más escaso, algo por el estilo, para poder, las cosas de siempre, sí, la salsa, el aceite, ¿viste? El miércoles retiramos una canasta que nos dio la asociación de la gremiación de los tamberos, que nos dio un empujón bárbaro, ¿verdad? Y el municipio está ayudando mucho, hay que reconocer eso, a nivel de lo que son los materiales, está respondiendo muy bien, digo, eso es importante, pero siempre se está priorizando cosas, ¿no? Bueno. Santa Lucía Solidario nos da una mano también, digo, porque cosas, por eso digo, yo lo que a veces nos da pena, porque en realidad material estamos teniendo, ¿verdad? Y sería una pena no poder mantener esto por cuestiones que son ajenas a nosotros. Bueno, bárbaro, Alejandro, ojalá que la gente se sume, que puedan resolver el tema local ahí con Mirasol Sacachispas, que además viene bien para reactivar ese local que creo que ahora está un poco sin uso porque la actividad del cuadro de fútbol y eso como que dejó de funcionar y es una plaza que hay que en el barrio da mucha vida. Claro, y que en el barrio es un espacio que se quiere priorizar en el barrio también. Así que gracias por este trabajo que vienen llevando adelante y ojalá que haya mucha solidaridad para seguir sosteniendo esa olla de la dignidad. No, gracias a ustedes por acordarse de nosotros y estamos a las órdenes, ¿no? Lo que precisen y el que quiera venir a una mano está las puertas abiertas. Buenísimo, Alejandro. Estamos en comunicación. Un abrazo. Gracias. La mirada se nos amanece abriendo en la niebla ventana de luz.